Valele! Negrita, en tu cumpleaños cositas te voy a dar, pero cómprate tu carro pa' que las puedas llevar. Ahí te mando una cosita que te va a hacer muy feliz. Se lo echas a la gallina, que es un grano de maíz. Por eso es que yo te mando cosas buenas, no malucas, pa' que te tomes tu tinto. Te mando un cubo de azúcar, pa' que en la fiesta tú goces y puedas bailar un rato. Ahí te mando dos ratones, pero te compras el gato. Ya ves, es amplio el hombre, formal. Y recibe otra cosita que manda este negro tuyo, pa' que te alumbren de noche. Ahí te mando tres cocuyos. Hoy que es día de tu santo, quiero que seas muy feliz. Como te gusta pescar, ahí te mando una lombriz. Me hice liquidar, negrita, toditas mis prestaciones, para mandarte vacía una caja de bombones, pa' que en la fiesta tú goces y puedas bailar un rato. Ahí te mando dos ratones para que compres el gato. ¡Claro! ¡Opa! Y el hombre gana platica, él gana, bueno, regala bastante. Llaman rajadura de amplio. Le roba un grano de maíz a un pollo ciego. Yo voy a pagar la orquesta con músicos bien sencillos. Oiga. Para que animen tu fiesta, te mando 18 grillos. Tranquila que tengo plata y por eso la derrocho. Ahí te mando una velita, se la pones al bizcocho. Oiga. Ahí te mando otra cosita, te la mando con Tomás. Recíbele mil recuerdos, que después te mando más. Pa' que en la fiesta tú goces y puedas bailar un rato. Ahí te mando dos ratones, pero te compras el gato.